habitación que se alquila por hora. Me dejaste a mí entrar en tu cuerpo y en tu alma. Ahí dejaste de ser una fina señora para volverte loca como fiera enjaulada. Navegamos los dos por un río de fuego, dando vueltas en llamas. Me pedías de todo y yo por complacerte y saciar tu locura te entregué gota a gota el licor de la vida. Porque yo te amo. Porque tú me amas. Te importan las reglas que rigen el mundo. Porque yo te amo. Porque tú me amas. ¿Qué importa si somos dos locos sin rumbo? Cuando te conocí, ya te imaginé mía, devorando tu cuerpo y robando tu alma. Y desde ese momento ya no tuve más calma y emprendimos un viaje sin puerto de llegada. Navegamos los dos por un río de fuego, dando vueltas en llamas. Me pedías de todo y yo por complacerte y saciar tu locura te entregué gota a gota el licor de la vida. Porque yo te amo. Porque tú me amas. ¿Qué importan las reglas que rigen el mundo? Porque yo te amo. Porque tú me amas. ¿Qué importa si somos dos locos sin rumbo?